Sección 28 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 54. El autor quiere probar que está preparado a la muerte. Mi enfermedad me había dado una tregua, pero ha vuelto de pronto. ¿Cuál?, preguntaréis. Tenéis razón en preguntarlo, pues apenas hay alguna que me sea desconocida. Sin embargo, hay una de ellas a la que estoy más especialmente consagrado. No os la señalo por su nombre griego, porque nuestro Suspirium la designa suficientemente. Sus ataques se asemejan a la tempestad. Duran muy poco, pero son terribles. He pasado por toda especie de incomodidades y de crisis, pero nada me ha hecho sufrir tanto. ¿Por qué? Porque todas las demás dolencias no pasan de ser enfermedades, y esta es una verdadera agonía. Los propios médicos la llaman meditación de la muerte, porque a fuerza de repetirse, este mal concluye por mataros. Me creéis contento por haber escapado de la última acometida. Si yo tomara por salud la interrupción de mi mal, sería tan ridículo como un litigante que creyera haber ganado su pleito por haber obtenido un aplazamiento más o menos largo. De todos modos, cuando más sufría, no cesaba yo de reanimarme con pensamientos viriles y tranquilizadores. «Vaya», me decía, «puesto que viene tantas veces a la carga, que se decida». La muerte no es nueva para mí, pues ya he pasado por ella. «¿Cuándo ha sido eso?», vais a preguntarme. «Antes de nacer». La muerte es el no ser, es decir, lo que precedió a nuestra existencia. Ya sé lo que eso es. Después de mí será lo mismo que antes. Pues tampoco padeceremos después de dejar la vida. Os ruego que me digáis una cosa. ¿No tendríais por insensato al que dijera que una lámpara es más desgraciada cuando está apagada que cuando está encendida? Pues bien, a nosotros también se nos enciende y se nos apaga. En el intervalo hay algunos sufrimientos, pero antes y después la seguridad no puede ser más profunda. Si no me engaño, querido Lucilio, nuestro error es considerar la muerte como una continuación de la vida, siendo así que es anterior a ella, pues lo que precedió a la vida, muerte fue para nosotros. ¿Qué diferencia puede mediar entre no haber comenzado y haber finado? Ninguna. Pues en ambos casos el resultado es no existir. He ahí las exhortaciones que no cesaba yo de dirigirme. Claro, es que mentalmente, pues no me encontraba en estado de hablar. Poco a poco degeneró el ataque en una simple opresión que me dejaba momentos de respiro. Estos respiros fueron siendo cada vez más largos y por último cesó el ahogo. Sin embargo, aunque lo agudo del mal haya desaparecido, no tengo enteramente libre la respiración. Experimento siempre alguna dificultad. Que la dolencia mía haga todo lo que quiera, con tal que no sufra el alma. Entretanto, ya podéis tomar acta de mi declaración. No temblaré en mi última hora. Estoy preparado para ella. Mi pensamiento no abraza nunca todo un día. Sin duda merece más elogios y es más digno de servir de ejemplo quien no teme la muerte cuando la vida ofrece algún encanto. ¿Qué mérito puede haber en despreciarla cuando ella nos abandona? ¿Cuál, en efecto, puede haber en salir de donde nos expulsan? Con todo, esta resignación tiene también su mérito. Es verdad que se me echa, pero me voy de buen grado. Así es que al sabio no se le echa. El ser echado supone irse de mala gana, irse de un lugar a pesar nuestro. Ahora bien, el sabio no hace nada a pesar suyo, pues de antemano ve que debe conformarse a la naturaleza. Fin de la sección 28.